corazón y yo nos pusimos de acuerdo. Mi corazón y yo vamos a olvidarte. No nos conviene seguirte amando. Si tú con tu desprecio mi amor fuiste matando, aunque por un error vuelvas arrepentida, no vengas a buscarme, te lo pido por Dios. Fue tan grande el cariño que por ti guardé en mi pecho y que tú lo has deshecho. Corazón y yo vamos a olvidarte. No nos conviene seguirte amando. Si tú con tu desprecio mi amor fuiste matando, aunque por un error this is